Escuchamos Muerte de Juan Tango, una composición de Leonardo Sánchez en el Mussolini Agri Quinteto. En instantes está con nosotros Juan José Mussolini. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Juan José Mussolini. Bandoneonista y compositor, nacido en Buenos Aires en 1943. Se inicia con el instrumento a partir de los 8 años y se convierte en músico profesional a los 17. Formó parte de las orquestas de Jorge Dragone, Leopoldo Federico, José Basso, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla, entre otros, y acompañó a artistas como acompañó a cantantes como Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche y Susana Rinaldi. Actualmente vive en Francia, país donde se radicó en 1977. Llega a Buenos Aires para un único concierto y editará próximamente en el país el disco Conciertos para bandoneón y guitarra. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, lo dijimos, Juan José Mussolini. Buenas noches, Juan José, bienvenido a Fractura Expuesta, le agradecemos aquí su presencia. Buenas noches, gracias por invitarme, es un gustazo estar con ustedes. Bueno, ¿hace cuánto llegó de Francia? Mirá, llegué en diciembre, el 14, exactamente. Y se va el lunes. Y me voy el lunes, el lunes. ¿Y generalmente viene para esta época a Buenos Aires? ¿O? De más en más, últimamente, después del 2008 que empecé a estar presente artísticamente, porque hubo un silencio de un par de décadas largas, ahora me estimula más, tengo una relación en el plano artístico con el público, antes claro. que nada, con los compañeros, en la pedagogía, con los pibes que están seducidos por llevar adelante el aprendizaje del bandoneón, o sea, hay todo un ambiente, si vos querés, que hace que me dé placer y de devolver algo de lo que yo aprendí a lo largo de los años. La famosa transmisión oral. Y sí, si bien el tango está bastante más escrito que otras músicas populares, hay mucho de tradición oral, mucho. Hablando, yo citaba en el breve comentario, la breve reseña que hacemos, que comienza con el instrumento a los 8 años, sí. ¿verdad? ¿Cómo recuerda ese inicio con el bandoneón a esa edad? Mira, es... Porque... Es casi más grande que efectivamente, su propio... era el límite en un sentido, pero sabes que mi viejo tocaba el bandoneón, o sea que si vos querés seguramente en la panza de mi vieja alguna vez el primer sonido que debo haber escuchado es el fuelle y luego evidentemente el objeto musical con el que me crucé por primera vez también es el bandoneón, y cuando mi viejo estudiaba o tocaba, hasta yo muy niño me acuerdo perfectamente que, porque me quedó muy presente, yo tenía pesadillas porque creía que había un tipo adentro dentro del fuelle que silbaba. ¿Vos te das cuenta? Entonces, mi vieja, que un día le pregunté y no hizo más que alimentar eso, y me dijo, efectivamente, pero cuidado, yo quería agarrar el bandoneón y tocar y producir un sonido, no lo despierte. Y siguió un pedazo de eso, fíjate vos. Una visionaria. Pero genial, porque te hace... Es genial, eso, claro. Es casi poético. Bueno, al fin... Claro, después jugaba con mi viejo, esto, lo otro. Cuando mi viejo no estaba, se lo afanaba, producía algunos sonidos. Mi mamá, que tenía oído absoluto, me cantaba tres notas hasta que yo las encontrara. Y en sí, el teclado este infernal que claro, es el bandoneón. Para quienes no conocen, nunca tuvieron un bandoneón en sus manos, es un auténtico quilombo el teclado. Exactamente, la anarquía total, efectivamente. Se explica, Sí. ¿Por qué? Yo escuché en una nota que tuviste hace dos años, justamente con en la Rock and Pop, con Gillespie, sí. Donde hay, yo nunca la he escuchado esa información sobre que es, está basado el teclado anárquico del bandoneón en una concertina. Uno de los modelos de la concertina, o sea que, concertina inglesa, le decían. Claro, que la base de ese teclado ampliado del bandoneón, o sea, el núcleo, era en base a esa concertina, y que después se fue ampliando, le fueron agregando notas. Por necesidad, claro. Para tener el cromatismo necesario para expresar cualquier tipo de música de la época. Claro. Desde música popular hasta música barroca y demás. Juan José, ¿cree que hoy el tango como género popular puede ser transmitido de la misma manera que fue transmitido a usted? Ah, seguramente. Todavía continúa eso. Hago referencia a muchachos jóvenes, qué sé yo, cuando me contó Romo, que es un... Horacio Romo. También fue en un contexto parecido. Ahora, el panorama, el paisaje cultural argentino cambió enormemente. Hay mucho menos práctica de y menos presencia del bandoneón que en la década del 50, para decirte algo, haciendo referencia a mi generación. Al mismo tiempo, en el 43, en el año 50, estaba ahí, ¿lo ves? Ya acariciando el fuelle, como les conté. Claro, al mismo tiempo cada vez hay menos bandoneones. Hay una problemática que trae aparejado, sí, eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, hay una cuestión también cultural, ¿no? O sea, no. Pero no son es dos ese cosas, el problema, Claro. Que haya que protegerlo, que esta ley, que otras y otras medidas indispensables, porque la ley, a mi juicio, a mi manera de ver, está bien, pero es corta. Sí, es corta. Sí, porque justamente si tuvo críticas es por dura, no por corta. No, vos sabés que es impracticable, empecemos por ahí, es muy simple. Sí. Te lo digo en tres palabras. Vos protegés el instrumento, vas a salir de Seiza y llevas un bandoneón. ¿Cómo haces para controlar? Le decís, a ver, muéstreme la factura. Primero, son instrumentos de 80, sí. 90, 100 años. Uh-huh. El pase de mano de generación a generación hace que esa factura no exista. No existe. Yo tengo un bandoneón, vos lo comprás. Va a ser así, mano a mano, sí. Y después vas a decir, yo quiero estudiar el bandoneón. Y me voy a Francia a estudiar con el que sea, conmigo, suponete. ¿Y quién, cómo haces para comprobar eso? Sí, hay una situación de valor. Viene un japonés registro... y compra un bandoneón. Y dice, no, es mío, lo compré en Japón. Es incontrolable. Sí. Ahora, lo que yo comparto es que es una medida que hace tomar conciencia. Punto uno. Eso es capital. Sí. Entonces ahí sí. Pero luego, si vos querés pensar en la continuidad del bandoneón, hay que pensar en hacer lo necesario para que se fabrique. Apoyar la fabricación. Claro. Del exterior, del interior, sí. En común acuerdo, en una política, digamos, de complementaria. De recuperar y complementaria, seguro. Como vos bien decís. Ahí sí. Sí. Y hacer de un patrimonio nacional como es este instrumento, o rioplatense para no ser chauvinista, para no olvidarnos del otro lado del charco, bueno, entonces ahí sí, y juntar con lo que viene de allá, porque al fin y al cabo el bandoneón de dónde viene. Bueno, sí, de Alemania. Al mismo tiempo, la ley, por lo que uno maneja, es un avance, un gesto político para ir a construir bandoneones en el corto plazo. Pero no hay que dormirse. No hay que dormirse, no. Efectivamente, estoy de acuerdo. Conversamos con el bandoneonista y compositor Juan José Mosalini, que el sábado 27 de febrero, este sábado, se presentará con el Mosalini Agri Quinteto en el Teatro IFT, que queda en Boulogne-sur-Mer 549. 9 a las 9 y media de la noche, Juan José Mozzalini. ¿Qué va a presentar Juan José en esta instancia? Mira, en el año 2008 salió un disco que grabamos en Francia. El quinteto en ese momento se llamaba Mozzalini Agri, porque con Antonio Agri, el papá de Pablo, teníamos una relación profesional y amistosa, y después de haberle hecho un homenaje a Astor Piazzolla, con quien él tocó un poco y lo que dejó como testimonio grabado, a partir de ese homenaje, este hombre, gran artista, fue descubierto por el sello discográfico donde yo trabajaba, con el que tenía un contrato, digamos, y Michel Horie, que era el director de este sello, escuchó a este hombre y dijo: esto es una maravilla, es un artista impresionante. Nos invitó para tocar en una primera parte en primera parte de Paco de Lucía, fíjate, en dúo de bandoneón y violín. Fue un suceso impresionante. Hago referencia sobre todo a Antonio, porque era un violinista increíble, y a partir y le dijo: ¿por qué no graban? Primero vino el homenaje a Piazzolla, y luego, como es una formación ya asentada, pasa a ser casi una formación clásica, y entonces ahí él quería que grabáramos repertorio de Piazzolla. Nosotros nos negamos, dado que ya había una presencia y una fuerza y de Piazzolla en los integrantes. Claro, entonces dijimos sí, pero repertorio nuevo, y ahí nace el quinteto, el disco, que son, salvo una, son todas composiciones de aquella época. Sí. Bueno, en este caso lo van a acompañar a Juan José, Pablo Agri, el hijo, claro, Cristian Zárate en piano, Ricardo Lewe en guitarra y Roberto Tormo en el contrabajo. Será, como les decíamos, este sábado en el Teatro IFT en Boulogne-sur-Mer 549. Yo tengo, ¿puedo agregarte algo? Sí, al comentario tuyo, una felicidad y un orgullo de tocar con los mejores músicos de Buenos Aires, o entre los mejores músicos de Buenos Aires, que no se pueden imaginar. Es difícil hacer la transferencia, pero en todo caso lo digo en voz alta porque son increíbles. Bueno, y próximamente se va a editar acá en Buenos Aires, Juan José, conciertos para bandoneón y guitarra. ¿Qué se puede comentar acerca de este disco que todavía no está ahí, no aparecerá en marzo? El viernes. Mañana o pasado. Va a estar, espero, presente el día del concierto, a pesar de que no interpretamos la música de ese disco. ¿Qué es ese disco? La orquesta de Basse Normandía, que es una región, Baja Normandía, una orquesta de la región, subvencionada, orquesta clásica, pequeña, abre en un momento dado el juego del repertorio clásico que ellos abordaban y me invitan para hacer una experiencia con el tango. Ahí yo, ya existía una obra que yo hice y que está grabada, que se llama Fantasías Camperas y Urbanas, y la propuse. Y propuse otras, porque hay un concierto de Piazzolla que se llama Homenaje a Liege, que es también un doble concierto, guitarra, bandoneón y orquesta de cuerda. Entonces aproveché esos dos como epicentro para el disco. Se agregó un inédito de Astor que no conoce nadie, ni el hijo lo conocía, Daniel, que se llama Milongón Festivo. Luego una obra de Osvaldo Ruggiero, el gran bandoneonista, sí, de la orquesta de Pugliese en la época, que se llama, bien dije, Bordeaux 1900. Y luego Milonga del Ángel. Todo eso conforma este disco. ¿Y por qué bandoneón y guitarra? Porque es una yunta, un casamiento, diría yo, indisoluble. Ahí no hay divorcio posible, porque es una mezcla de timbres increíble. No solo en el tango, en la música folclórica también. Sí. Y ahí viene mi homenaje, y me enganché con un ambiente folclórico del norte, del altiplano, digamos, y después se convierte en una chacarera, y luego paso a la ciudad, milonga y tango. Estamos con Juan José Mozzalini aquí en Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Vamos a escuchar un próximo tema del disco, el que estábamos hablando anteriormente, Mozzalini Agri Quinteto, Aler Retard. ¿Está bien? Aler Retard. Perdóneme. No, pero José, todo bien. Ida y vuelta, traducido. Muy bien. De Juan José. Te digo por qué se llama así. Juan José Mozzalini y adaptación de Leonardo Sánchez. ¶¶ Thank you. Escuchamos al quinteto Mozzolini Agri, Alerra tú. Desde vuelta. Claro que sí. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 81%. El gobierno de la ciudad dijo que el lunes habrá clases. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, ratificó hoy que ese día comienza el ciclo lectivo 2010. Destacó que con un gran esfuerzo se cubrió la demanda de los docentes. Sin embargo, Ademis no acordó la suba salarial y realizarán paro el 1 y 2 de marzo. Los docentes nucleados en ese sindicato aseguran que fracasaron las negociaciones con la mesa salarial y consideraron insuficiente la propuesta del ministro Esteban Bullrich. Manuel Gutiérrez, secretario general del gremio, explicó a La Voz de las Madres su desacuerdo con el incremento, ya que no se efectivizará hasta fin de año. Nosotros, en el día de ayer, recibimos la última propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del ministro Bullrich, que plantea un aumento para los docentes de 10%. Es decir, los docentes van a cobrar de aumento hasta junio 10%. Eso en números son 125 pesos. Digamos, van a cobrar de esa suma 4% más hasta noviembre y recién eso se va a convertir en 23%. Estará anunciado por el resto de los gremios recién en diciembre. Nosotros estamos a decir, 10% no se corresponde con lo que se pedíamos desde un principio. 10% tengo que decir, está lejos del 20 y 23% que se pedía. Y el escalonamiento no es en dos o tres veces, el escalonamiento es a cobrar este dinero recién en diciembre, es decir, diferido un año el aumento. La próxima semana comienzan a vacunar en forma gratuita contra la gripe A en Buenos Aires. En la primera etapa inmunizarán a dos de los principales grupos de riesgo, los trabajadores de la salud y las embarazadas. La distribución de las primeras 72.000 dosis que envió Nación a la provincia de Buenos Aires se realizará a cada una de las 12 regiones sanitarias en que se divide el territorio bonaerense. Más radios se incorporan a la red de medios públicos. LT14 Radio General Urquiza, la emisora líder en audiencia de Paraná, Entre Ríos, se sumó a Radio y Televisión Argentina. Lo hizo en el marco del nuevo esquema de medios públicos que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso de la Nación en octubre del año pasado. Néstor Cantariño, director de RTA, dijo que LT14 a partir de ahora entra en el presupuesto de la Radio y Televisión Argentina y los salarios de los trabajadores van a llegar en tiempo y forma. Inauguran en Venezuela la Radio del Sur. Hugo Chávez pondrá al aire la emisora creada para rescatar los valores culturales e históricos del sur del mundo. En su programación se incluirá la difusión de música venezolana, latinoamericana, africana y árabe. Contará con la participación de más de 100 radios del continente americano, África y Asia. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 81%, la presión 1016 hectopascales, la temperatura en Puerto Madryn, Chubut, 24 grados 7 décimos. Noticias 530. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa, pero hacelo de la forma adecuada. Permitiles a los agentes sanitarios que te ayuden a combatirlo. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua, tapas, gomas de autos, botellas, también cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres. La primera de la izquierda. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro como forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas convocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Seguimos conversando con Juan José Mozzalini aquí en Fractura Expuesta, que este sábado 27 de febrero, con Pablo Agri en violín, Cristian Zárate en piano, Ricardo Leu en guitarra y Roberto Tormo, se presentan en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549. Juan José, usted se va en 1977 a Francia. ¿El motivo fue las amenazas que recibió la AAA cuando usted formaba parte del sindicato de músicos? Una de las razones. Si bien fue antes del 77, fue durante el loperreguismo y la señora... Claro, antes del golpe de la AAA. Efectivamente, antes de la dictadura militar, ya estaba instalada la represión de una manera... como todo el mundo lo sabe, o va, casi todo el mundo. Entonces, no fue el único factor que desencadenó eso. Fue también haber, nos frustramos, pluralizo, porque éramos cómplices con varios compañeros de iniciativas artísticas que fueron algunas prohibidas, otras imposibles de mostrarlas, por diferentes razones. En fin, hubo tal presión y ahogo en el cual lo que queríamos decir en aquella época tenían barreras increíbles, sumado a... La diferencia, ¿no? O sea, y marcarlo en este momento, justo cuando Juan José hace una coma, cuando algunos políticos famosos remarcan que estamos viviendo una dictadura. Mirta Legrand, por caso. Ah, bueno, pero es absurdo. Pero el senador Gerardo Morales, de la UCR, también. Ah, es grave eso. Claro, porque Mirta Legrand puede decir lo que se le cante, pero el jefe de la bancada de la UCR no puede decir lo que se le cante. Claro, pero es un problemón grosso adentro de... Mirá. Continúe. Ya que hablar, pero es un sujeto apasionante. Y fíjate que yo me fui determinado culturalmente, pero también por una cantidad de factores que militábamos. En aquella época, mi generación entera, salvo el 0,01%, teníamos el pensamiento puesto en términos políticos, en términos de militancia, en una tendencia, en otra, para mejorar, mirá la palabra que voy a usar, o para tratar de buscar un poco más de justicia, y sumado a tratar de introducirse en una vida democrática con continuidad. Ahora la Argentina, después de... con problemas, todo lo que se quiera, se puede discutir, sí, tal gobierno, tal otro, poco importa. Pero 25, ¿cuánto hace? 26 años de democracia. 27. 27, bien. Es inédito lo que va de la historia del país. Sí, desde que empezaron los golpes de Estado es el momento. Sí, te hablo de 1810, nunca existió esto, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, sí. Nada, no puedo entender que se llegue a tal absurdo en las luchas intestinas, oposición, oficialismo, sin relativizar. Claro que tiene que haber una oposición. Es un, digamos, una especie de diálogo entre, mira lo que digo, diálogo que no hay. O bien no a todo, o bien no se reconoce nada, hay cosas que son comunes entre unos y otros. Yo vivo allá y hago un, no quiero poner el ejemplo francés como si fuera el lugar donde terrenal. Sí, ¿te das cuenta? Tiene su macana y miremos Haití. Pero ¿no? Por supuesto, pero Haití, la lista es larguísima. Seguro. Pero ante ciertas problemáticas de consenso nacional, la oposición y el oficialismo se ponen de acuerdo. ¿Seguro? ¿Entendés? Y entonces se pueden llegar a resolver y a resolver un no a la guerra de Irak, por ejemplo. Claro. Que lo hizo, entre comillas, un gobierno de derecha, que sí, sí, sí, la sí, derecha sí. francesa al lado de... no tiene nada que ver con lo que uno imagina. Sí. Ahora, hablando de la salida de usted... Me fui a los caños. En el 77, no, pero viene a una pregunta relacionada, porque recién en el 2008, digo bien, si en el 2008 vuelve a tocar usted aquí a Buenos sí, Aires... ¿Hubo una vez en el medio? Sí, en el 86. Exactamente, sí, hubo exactamente. Kirk Stahl, que dirigía todavía, hoy está, en el Teatro San Martín. Hicimos dos, teníamos que hacer tres conciertos, hicimos uno solo porque dos se suspendieron por huelga de municipales. Municipales. Bueno, fueron suele ocurrir. 20 años en sin venir al país. ¿Cuál 22. Fue la causa? 22. Ah, bueno, mira. Ahí no entro. Va, tuve varias propuestas, pero todas se quedaron a mitad de camino. Fue una frustración, pero no tiene importancia. Acá estoy. Perfecto. Juan José se comunicó al 4382-9327. Oscar Fasanelli dice que fue el primer alumno suyo en Buenos Aires. Le manda un abrazo grande. Escucha su música, le parece fantástica. Ojalá pueda ir a verlo al Teatro IFT. Uy, muchas gracias. Qué recuerdo. Después se comunicaron también Ofelia de Quilmes y Norma de Flores, que vamos a leer posteriormente los mensajes. Y repetimos una vez más, mañana no, el sábado 27... de febrero a las 9:30 de la noche en el Teatro IFT Boulogne-sur-Mer 549 se presenta Juan José Mozzalini. Su música es netamente instrumental, o en términos generales es instrumental, por lo menos esta obra, pero estando en Francia, ¿llega algo sobre la obra nueva, sobre las nuevas letras? Algo que nosotros estuvimos charlando en este programa, al principio del programa. ¿Cuál es la visión suya desde afuera sobre la nueva letrística del tango? Letrística. Bueno, yo... Perdón, no lo reduzcamos solo a la letrística, también a lo musical. Bueno, sí. Yo por eso le volví a preguntar letrística, porque me parece que habría que abordar las tres aristas de género. Podés hablar de danza, podés hablar de música, pero poco importa, bueno, venga, lo de la poesía. Más que nunca ahora con los medios y demás, vos clic por internet, te enterás de lo que terminaste de hacer ayer a la tarde, si se te ocurrió meterlo en algún lugar en la computadora, o sea que hay una comunicación inmediata, es mucho más fácil hoy. ¿Qué leo yo? Que hay una efervescencia increíble, que hay digamos, se convierte ya en una necesidad de los poetas jóvenes de abordar el género de una manera o de otra. Podrás discutir, entrar en la interna de la familia tanguera, eso es, no, no es, es normal, pero yo soy absolutamente optimista. Hay pibes que me han arrimado textos impresionantes, que puedo compartir o no, te das cuenta, después está el gusto. Sí, pero lo más importante de eso es rescatar que me parece que hay una explosión y al fin empiezan a aparecer cosas nuevas, pero es una batalla campal porque los medios... Yo digo lo que yo recibo como información después de 3 meses que estoy acá. La radio, la televisión, es todo, obviamente no hablo de ustedes, estoy generalizando. Sí, sí, sí, sí, sí. Un alto porcentaje es nocivo para que haya una reactualización del género. Es muy difícil, no hay fuentes de trabajo para que se confronten los artistas, músicos, cantantes, poetas. Hace falta lo que ocurría en la época, en la década de 40, que era la época de oro, ¿no? Digamos, un contacto constante con el pueblo, para lo cual las fiestas populares, antes eran los bailes, ahora llamarlo como quieras, café, concert, encuentros, sí, milongas. Milongas, todo eso habría que desarrollarlo para que no haya temor de poner un tema nuevo. Antes no había ninguna contradicción. Apareció un tango nuevo y no era, ay, no, pará, no, tenés que cantar de Discépolo para atrás. No, no existía eso. Ni tampoco se hacía una ceremonia cada vez que aparecía algo. Atención, tenemos un tango nuevo. Tampoco, era natural y espontáneo. ¿Te das cuenta? Y era el boca a boca, como se dice acá, que en el cual la gente, después de que se estrenaba un tango, yo lo llegué a vivir. Los bailes de carnaval, que era un momento en que las orquestas era casi un desafío, había que estrenar tangos. Ajá. Instrumentales o cantados. Sí, sí, sí. Y terminó un baile en un club donde estaba la orquesta de D'Arienzo, suponete, y estrenaban un tango, y después Pugliese del otro lado estrenaba otro, y la gente se hacían comentarios entre sí, porque estaban los hinchas que iban a ver uno, claro, y a ver o a bailar o a escuchar, y entonces, qué sé yo, Morán estrenaba un tango, ¿sabes lo que cantó el loco? ¿Sabes lo que? Sí, es un tango que dice más o menos. Y grababan, y a la semana la mitad del pueblo capaz que cantaba el tango. Está bien, había difusión. Sí, sí. Andarse para hacer hoy masivamente una composición de hoy. Sí. Ustedes deben ser, no sé, extraterrestres en ese medio. Y nos falta, y tenemos una hora y media nada más, o sea, por semana, que es muy poco. ¿Te das cuenta? Para va a venir, todo, ¿eh? Va a venir, porque seguramente es una batalla campal a librar, es una cotidiana constante que hay que librar. Ustedes, lógico. La están haciendo, pero. Juan José, le agradecemos infinitas veces su presencia aquí en Fractura Expuesta y ya nos comprometemos a invitarlo nuevamente en su próxima visita aquí en Buenos Aires. ¿La tiene planificada o no? Sí, en agosto. Bueno, para el festival. Parece ser. Muy bien. Gracias, Juan José, por estar en Fractura Expuesta. Al contrario, gracias a ustedes. Y les deseo lo mejor, porque hay una energía en lo que ustedes hacen. A pesar del poco tiempo con el que nos enganchamos, ya puedo leerlo. Escuchábamos el final de Tristezas de un doble A de Astor Piazzolla, interpretado por el quinteto de Mussolini y Agri. Estuvo Juan José con nosotros. Sigue Fractura Expuesta. Quedan 12 minutos. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Dicho está. Sí, generalmente se dice así, y lo dicho está, aquí sentado a mi derecha, Carlos Bevilacqua. ¿Cómo andamos? Bien, por suerte, retomando la actividad en diferentes frentes. Uh-huh. Por primera vez en Fractura Expuesta en el año 2010, el año del Bicentenario. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las milongas sedes del Festival de Tango Independiente como lugar de reunión social. Algo claro, así. Sí, tal cual, que tienen determinadas características cada una. Me pareció una buena oportunidad porque es una manera de difundir el festival, pero además porque son espacios con cierta efervescencia y todo el año, ¿no? Que tienen vida el resto del año, en algunos casos con una edición semanal, en otros casos varias veces por semana. ¿Cuáles son estos lugares? En principio se va a bailar, además de la milonga al aire libre, en tres bailes, digamos, que se hacen semanalmente en Buenos Aires, que son la maldita y bendita milonga, que constituyen una unidad porque están organizadas por la misma gente. Sí. El Gardel de Medellín y la Viruta. Acá hemos hablado solo de uno de ellos, así que vamos a arrancar por uno de los que todavía no hemos comentado. La maldita y bendita milonga es un espacio o son dos espacios en realidad organizados por la orquesta típica Fervor de Buenos Aires. No, el Afronte. Perdón, el Afronte. Sí. Y tiene dos ediciones, una los lunes, que es Bendita Milonga, y otra que es los miércoles, Maldita Milonga. Está bueno que estés atento, así corregís las giladas que digo. En Perú 571, que es el Buenos Aires Club. Sí, que es un primer piso por escalera en San Telmo, un lugar muy particular y que tiene cierta historia, porque ahí hace muchos años se celebró las reuniones del Paracultural. Es un lugar que está iluminado en forma tenue. Hace dos años y medio que se realiza la primera de ellas, que es la maldita milonga, la que se hace los miércoles. Es el ex Arlequines, para alguna gente del rock lo va a reconocer más por ese lugar. Sí, y en este momento también hay otra reunión bailable los martes que se llama Tango Queer. Bueno, hay una clase previa, como suele haber en las milongas, a partir de las 9 de la noche, principalmente para principiantes e intermedios. Hoy estuve hablando un poco con Marco Bellini, el cantante de La Fronte. Sí. Y me contaba que el público se puede dividir básicamente en dos grupos. Por un lado los argentinos, muchos de ellos habitués de otras milongas, y por el lado muchos turistas extranjeros. Es un lugar bastante informal en el sentido de que se observan poco los códigos milongueros o algunos de esos códigos. De hecho, hay un día en que hay una consigna en la que se invita a las mujeres a sacar a bailar. Esto es a partir de un cartel que se expone. Sí, es un juego por el cual, bueno, se invierten los roles. Y esto lo digo porque hay un código que dice que es el hombre el que debe invitar a bailar, ¿no? La característica tal vez más llamativa de esta milonga, o más distintiva de esta milonga, es que en todas sus ediciones toca en vivo la Orquesta de La Fronte. Con lo cual, los músicos tienen la posibilidad de tocar dos veces por semana, más la vez que tocan en San Telmo, lógico, al aire libre, son tres veces por semana. No es común que una orquesta tenga este ejercicio, ¿no?, esta práctica. Sí, y que se autoorganice para hacer eso. No es que están contratados por otro gestor de otra milonga, que al mismo tiempo también tocan una vez por mes en la Virute y tocan una vez por mes en otro lugar. Sí. De manera que así construyen su agenda. Sí, sí, tal cual. Son un ejemplo de lo que es la unión de orquestas típicas y las orquestas típicas cooperativas. El Afronte es, sacando a la Fernández Fierro, la otra orquesta que podemos decir exitosa y que están a punto, más allá de los esfuerzos que tengan, de poder vivir del tango. Exacto, exacto. El costo de la entrada es más o menos el mismo que se viene cobrando en el resto de las milongas, esto es 20 pesos. Y si alguien quisiera tener mayor información sobre esta milonga, les voy a pasar los datos de contacto, como para que se comuniquen, que son el teléfono 4560-1514 o el sitio web elafronte.com.ar. No sé si, bueno, después el resto de la información, estoy abierto a preguntas, pero digo, la distribución del espacio es más o menos la misma que en el resto de las milongas. Hay una zona de baile y mesas alrededor. Exacto. Bueno, hay una escalera, hay una escalera que deja afuera a la gente grande, básicamente. La primera escalera es de la calle. Sí, sí, sí, si nos está escuchando gente grande, es un problema subir esa escalera para la gente mayor. Sí, porque son por lo menos dos pisos desde la entrada de a la calle. Dos pisos sin descanso. Sí, sí, sí, sí, sí, lo cual le da también al lugar un aura, ¿no? Una sensación que genera desde afuera de mucha intriga. Sí. Bueno, el espacio del que sí hemos hablado acá alguna vez es el Gardel de Medellín. Sí. La más joven de las tres milongas que estamos comentando, surgió a partir de una idea de Elvio Vitale, quien fuera legislador de la ciudad y director de la Biblioteca Nacional. Hoy es llevado adelante por Franco Vitali, el hijo de Elvio, sí, el bailarín Julio Bazán. Y esto me enteré hoy también por Jorge Dorio, Santiago Álvarez y Daniel Fratantoni. Esta milonga ha tenido un éxito inmediato desde que surgió. Es como que el ambiente milonguero la adoptó muy rápidamente, y sobre todo a partir del boca en boca, porque no ha tenido otro tipo de publicidad. Transcurre en un salón del centro barrial del otro lado, sobre la avenida Caseros, justo enfrente del Parque Patricios. Y ahí sí tuve la oportunidad de estar. Me llamó la atención el muy buen nivel de bailarines que hay. Sí, hay muy buen nivel de baile, con un público compuesto, podríamos decir, de tres extracciones. Por un lado, mucha gente del barrio, bailarines profesionales y también extranjeros. no es un espacio formal, pero sí se respetan algunos códigos, los que yo llamo más funcionales. Esto es el sentido de la circulación, el cabeceo como forma de invitar a bailar. Y tiene como particularidad el hecho de que siempre hay orquestas en vivo y o shows de baile, ¿sí? Parejas de bailarines que dan exhibiciones. Y entrada gratis, además. Y entrada gratuita, esa es otra particularidad que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Se hace una vez por semana, los viernes. A partir de las 20 hay una clase y a partir de las 22 una milonga. El domingo 14 cierra la actividad del del Festival de Tango Independiente con un orquestazo en La Viruta. Claro, que es a propósito el último espacio que quería comentar. La Viruta es tal vez la milonga de esta última etapa del tango, ¿no? Porque es la más concurrida, pero además porque fue la gran puerta de entrada para un montón de gente joven en los últimos 15 años. A propósito, en diciembre estuvo cumpliendo 15 años La Viruta. En realidad, acá es muy particular lo que ocurre porque hay baile 5 días a la semana. Sí, claro. Los fines de semana hasta las 6 de la madrugada. El espacio donde transcurre el baile es un enorme subsuelo de la Asociación Cultural Armenia en Palermo sí. Viejo, con todo el confort que uno pueda esperar, en el sentido de que hay aire acondicionado, servicio de bar, baños muy amplios, y es un lugar informal por naturaleza. Esto es, se observan muy poco los códigos, lo cual incluso a veces trae algún problema y algún enojo de los milongueros más ortodoxos, que podría decir que son el único segmento que no integra la población, digamos, de La Viruta, el grupo de habitués de La Viruta, porque después encontrás de todo. Ahí van a tocar el 14 El Afronte, Quinteto Negro y La Vidú. Y probablemente se sume La Siniestra. Ajá, bueno. Haciendo lo que eran los orquestazos, donde en la misma noche había varias orquestas. Claro. En este caso por un precio corto, ¿no es cierto? Orquestazos que ya extrañábamos. Así sí, que claro, está muchas gracias. Sí, sí. Muy buena música en vivo. Ahí la entrada sale 18 pesos, pero a partir de marzo, los viernes y sábados, va a costar 20. El teléfono de contacto para reservar o averiguar algo más sobre La Viruta es el 4-774-6357. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo en 14 días. Nosotros nos despedimos en este horario de las 10 de la noche. Ya el jueves 4 de marzo arrancamos aquí en M530, La Voz de las Madres, a las 10 y media de la noche. Así que media hora después los esperamos a todos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Quiero presentarles aquí en plena calle una voz espectacular del tango nacional y popular. Rogelio canta Puente Alsina. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleta? ¿Dónde está la cueva, refugio de ayer? Borra la soledad de una manotada, la vieja barriada que te vio crecer. Y en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y huérfana solo, yo el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo, de un zarpazo, la venida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente al progreso le ha dejado el suburbio revelado, hasta hacerte sucumbió. Fractura expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.